Porque Él quiere que colaboremos con Él. Él quiere que seamos parte de su plan redentor. Él quiere que cuando nos pone a prueba o nos hace preguntas, esperando nuestra respuesta, Él quiere que le mostremos nuestro deseo, nuestra motivación, nuestra preocupación por aquello que también preocupa a Dios. En ese sentido podemos decir que Dios nos pone a prueba. No hay que entender esa expresión, poner a prueba, como alguien que quiere que el otro se equivoque. Te pongo a prueba para ver si te equivocas. O te pongo a prueba para que realmente te equivoques o sufras. No. Nos pone a prueba porque espera de nosotros más entrega, más santidad, más generosidad. Nos pone a prueba en el sentido de que Dios quiere que seamos parte de su plan y no que lo esperemos todo solamente de Él y sin nuestra colaboración. Cinco panes y dos peces. Esto es muy poco para tanta gente, para alimentar a tanta gente, para toda una multitud. El que algo sea poco o mucho es relativo, depende. Depende cómo lo vea uno a ese número, a esa cantidad. Y así pasa con la vida de uno también. Ante la pregunta, ¿tengo mucho o tengo poco? ¿Dios me ha dado mucho o Dios me ha dado poco hasta el día de hoy? Y depende, el hombre de fe, el hombre de corazón agradecido, dirá, la verdad que tengo mucho. Porque la persona dirá, bueno, tengo la vida, tengo la familia, tengo el trabajo, tengo salud, tengo buenos amigos y sobre todo tengo fe. Fíjense, hemos nombrado pocas cosas en términos cuantitativos. Salud, trabajo, familia, amigos y fe. Cinco cosas, o sea, cinco panes, ¿no? Pero para la persona agradecida, para la persona de fe, eso es muchísimo. En cambio, para el desagradecido, para el que no tiene fe, para el que siempre está más pendiente de lo que le falta que de aquello que tiene, claro, siempre será poco, siempre estará insatisfecho ese hombre, esa mujer. Entonces, el Evangelio de hoy, la segunda lección que nos deja, además de saber que Dios a veces nos pone a prueba porque quiere probar nuestra fe, nuestra capacidad de entrega, de generosidad, a ver si somos capaces de colaborar con Él o no, la segunda enseñanza que nos deja el Evangelio es que lo poco que tenemos puede ser mucho y tenemos que tratar de entender, de aceptar que es mucho realmente y que Dios nos ha bendecido muchísimo. Insisto, para alguien cinco panes es nada. Pero fíjense, realmente ese poquito fue mucho, porque se multiplicó, alimentó a toda esta multitud, a toda esta gente, 5.000 hombres, dice el Evangelio, y encima sobraron 12 canastas de comida. Eso poquito se transformó en mucho. Claro, estuvo Cristo, ciertamente, haciendo el milagro. Estuvo Cristo con su gracia, con su poder. Sí, es verdad. Pero tenemos que tratar de, desde la fe, entender que somos muy bendecidos. Y aunque tengamos pocas cosas en términos numéricos, eso es muchísimo. Y eso habla del amor de Dios hacia nosotros. Y lo tercero, y último que quisiera decir, es que para ayudar a las personas, o para salvar al mundo, o para alimentar, sobre todo espiritualmente, porque Cristo hizo este milagro de la multiplicación de los panes, como un medio para que los judíos se dieran cuenta que Él era Cristo, el Mesías, el Salvador, y tuvieran fe en Él, y con la fe en Él pudieran ser alimentados espiritualmente, pudieran salvarse por la fe en Cristo. De hecho, cuando termina este milagro, en el capítulo 6 de San Juan, Jesús empieza a hablar del pan espiritual, del pan de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Él. O sea, la intención de este milagro fue como una introducción, un preámbulo al otro milagro que más le interesa a Cristo, que es llenar el alma, llenar la conciencia con el pan de la palabra, con el pan de la Eucaristía. Y los introduce a ese milagro llamado la Santa Misa, la Eucaristía, los introduce como buen pedagogo Jesús, por medio de un milagro visible. Alimentarlos físicamente. Pero enseguida Jesús les hablará de la Eucaristía, de su cuerpo y su sangre. Aquel que no me come, aquel que no me bebe, dirá Cristo, no tiene vida eterna. Claro, cuando los judíos escucharon ese discurso eucarístico de Jesús, lo abandonaron, lo dejaron solo, dirá el Evangelio, este capítulo 6 de San Juan. Ahora no, todavía no, ahora están felices, están chochos. Lo quieren rey a Jesús. Así termina hoy el texto, ¿no? Después del milagro de la multiplicación de los panes, estaban tan contentos con el Señor que les había dado comida, que lo quieren rey. Pero cuando Cristo les diga que hay que comerlo a Él, que hay que unirse a Él por la fe, que hay que cargar la cruz, obedecer a su palabra, muchos de los que antes lo querían por rey, lo irán abandonando. Eso también es una imagen de muchas personas que quieren a Jesús o quieren a Dios siempre y cuando Dios les dé cosas materiales. Pero en cuanto Dios les pide conversión, amor a la cruz, cuando Dios les pide que pidan perdón, se dejen perdonar, ya a esos no les gusta y lo dejan, ¿no? Hay muchas personas así. Que se acercan a Dios solamente por lo material o por el pan material y nada más, o para que Dios les dé un bienestar material en este mundo. Bueno, pero lo tercero y último que quería decir, que en realidad es lo cuarto, porque ya acabo de dar otra idea, que me fue surgiendo. Lo cuarto y último que quiero decir es que Dios alimenta a los demás espiritualmente, es decir, Dios salva al mundo, ayuda al mundo, a través de las personas, pero a través de un puñado de personas, que son los santos. Así como cinco panes alcanzaron con la gracia de Dios para alimentar a 5.000 hombres y encima sobró comida, Dios alimenta a la multitud, al mundo, salva al mundo a partir de algunas personas que se le ofrecen, que se le entregan, los santos. No hay que caer en la tentación de pensar que Dios salvará al mundo siempre y cuando seamos muchos o seamos miles de millones, muchas personas, las cristianas, las que tengan fe. No, por supuesto, si somos más, mejor, pero el tema de la cantidad es muy relativo para Dios. Dios, más que la cantidad, mira la disponibilidad, la entrega, la santidad de cada uno. Y una persona muy santa, un solo pan puede alimentar a muchas personas. Dios salva al mundo a través de un puñado de santos. Y bueno, y ojalá nosotros podamos también ser de ese puñado de santos, de personas que le digan que sí a Cristo, se pongan en sus manos para que multiplique, de ese grupo de personas que quieran colaborar con Él para salvar al mundo. Fíjense que Dios empieza a salvar al mundo no usando o sirviéndose de una multitud de personas de fe, de cristianos, no. Empezó a salvar al mundo con un solo pan, la Virgen María. Bastó una santa, una mujer que le diga, hágase tu voluntad, para él empezar a alimentar a todo el mundo. Y después fueron 12 los panes para seguir salvando el mundo, los 12 apóstoles. Pero ven cómo a Dios el tema de la cantidad para él es un tema secundario, es un tema relativo. Dios se sirve del santo, que aunque sean pocos, no importa, se sirve de ese santo, de esos cinco panes, para multiplicar, para alimentar, para salvar a la humanidad. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.